condiciones ya de charlar con el titular de Sugar a nivel provincial. Sugara es el sindicato de los guardavías de la Argentina, y aquí tiene representación en Río Negro, y estamos con Miguel González para charlar específicamente de cómo se va dando la temporada en la provincia de Río Negro y aquí en Viedma también, y queremos, bueno, tener algunos detalles porque hay algunos pedidos que se le han realizado al Ministerio de Salud, pero primero los saludo. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañeros? Gracias por venir a nuestra institución y por el espacio. Sí, ¿no, Miguel? Hay un pedido específico para el Ministerio de Salud en cuanto al trabajo que realizan los guardavías. Exactamente. Nosotros veníamos hace un tiempo, en el inicio de la pandemia, nuestra institución a nivel provincial, al Ministro de Salud, hicimos la presentación del protocolo de trabajo seguro para guardavidas, con mirada específicamente en el territorio nuestro. Ese protocolo fue aprobado por el Ministerio. Y a nivel nacional, el sindicato central nuestro también presentó una iniciativa de protocolo de trabajo seguro para guardavidas para el marco nacional, ante el Ministerio de Salud de la Nación. También fue aprobado. Nosotros veíamos ciertas complejidades en el contexto de COVID, y más allá del COVID, el tema que nos compete a nosotros, que es el ahogamiento por inversión, esta utilización de que es el oxígeno medicinal y suplementario. Este es un elemento no invasivo, que generalmente hay controversia en que es de uso médico profesional, digamos. Hay una ley nacional que lo indica así, de esa manera. Pero en esta ocasión, el oxígeno medicinal no es invasivo, no implica que no hay ningún otro dispositivo que sea utilizado por el médico facultativo, propiamente dicho. En este caso es solamente para ahogamiento, en una situación hipotética que se dé, y esto ayuda mucho al concepto de hipoxia. Es decir, cuanto más se demore una ventilación y una oxigenación a la víctima que está por inmersión, más consecuencia neurológica va a tener. Si es atendido con la maniobra propiamente dicha nuestra, que sabemos que nosotros como guardavidas lo sabemos hacer, le agregamos el contexto de COVID, que tenemos, se recomienda no hacer el boca a boca como universalmente lo conocemos todo, por el tema del contagio, propiamente, ¿no? En esa ocasión, el elemento propiamente dicho que pusimos en debate en el Ministerio de Salud y en la Municipalidad de Viedma y en todos los municipios es la utilización del oxígeno suplementario. Ayudaría enormemente en dos cuestiones. Primero, para no contagiarnos nosotros, o nosotros podemos ser portadores del virus y no saberlo, no tener los síntomas, así podemos ser asintomáticos y estamos contagiando a la víctima en el caso de que se va a recuperar. Y en otro punto, que, como te había dicho anteriormente, que el otro aspecto fundamental es que ayuda muchísimo a la recuperación, a la supervivencia de la víctima, la utilización al 100% del oxígeno, ¿no? En el caso entonces de reanimación, para aquellas personas que han ingerido agua, en ese caso antes se hacía el boca a boca. Exactamente. Nosotros tenemos dos situaciones. En el paro respiratorio, propiamente dicho, que no respira la persona, no tiene pulso, nosotros hacemos la protopresión, hacemos, si tenemos el LEGA, el desfibrilador externo automático, aplicamos aparato tecnológico era complementado con el oxígeno suplementario, que ayuda enormemente a la supervivencia de esa persona. Y en el otro punto es, para en el contexto de protocolo, no hacemos insuflación. Garantizamos nosotros, a sí mismo, como profesional, y a tercero, no tener el tema del contagio presente. Evitamos dos cosas con eso. ¿Y él ya han tenido respuesta del Ministerio de Salud en este sentido? No, siempre se demora la respuesta, la convocatoria, pero yo creo que es un proyecto muy interesante para el mundo de guardavidas, para el mundo del salvamento. Creemos que el ministro lo va a tener en consideración, porque es un debate científico de política de medicina laboral. Específicamente el proyecto es de medicina laboral en el contexto de guardavidas, ¿no? Para el trabajo de guardavidas. Si tenemos profesionales y trabajadores bien cuidados, la tarea sale mucho mejor, y sería mucho más eficiente. Eficaz y eficiencia va de la mano con el tema del servicio guardavidas. Le consulto cómo viene la temporada de verano a nivel provincial, y cuál es el balance que realizan ustedes en cuanto a los contagios, en cuanto bueno al cumplimiento de las reglas por parte de los municipios también. Bueno, ¿cuál es el balance que realizan de aquí desde el IGRES? A nivel nacional, a nivel provincial, es muy positivo. A nivel vaya la redundancia, ¿no? Muy positivo el balance del desarrollo de la temporada. Hay algunos desafíos que hemos tenido, por ejemplo, en Vilma. Nosotros no hemos firmado el convenio salarial de guardavidas, no lo hemos firmado. Ya hemos echado a luz sobre la situación, le hemos hecho los escritos correspondientes al intendente Pesati sobre la situación laboral salarial de los guardavidas. Nosotros no acompañamos esta vez el acuerdo salarial, estamos esperando pronto que se reintegren todo para iniciar nuevamente el debate. Al margen de eso, en diferentes puntos de la provincia, municipios y sectores privados, estamos bien. Hay algunos salarios que hemos alcanzado, muy buenos salarios. Los equipamientos que el año pasado no se pudo dar, la temporada pasada, este año se pudo dar en algunos sectores públicos y privados. Responder también a tu consulta sobre el tema del contagio de COVID. Esta variable de esta nueva cepa Omicron ha generado mucho desafección en el plantel de guardavidas en varios lugares de la provincia, cosa que no se había pasado el año pasado, cuando se inició la pandemia. Cuando se inició la pandemia hubo casos de contagio, pero no fue masivo como ahora. Esta cepa ha generado contagios masivos, gracias a Dios no ha pasado a mayores, solamente el aislamiento normal que se pide en esta ocasión. Pero gracias a Dios, bien. Con mucho contagio, pero al general bien para el trabajador y el profesional que no ha tenido ninguna dificultad de salud. Bien, le agradecemos. No, por favor, gracias a usted y muy amable y estar atento a esta cosa que es tan importante, que es la medicina laboral en el contexto de guardavidas. Muy bien, la palabra entonces de Miguel González, es el titular de su área a nivel provincial. Bueno, charlando de este pedido que tiene que ver con el uso de oxígeno para casos de reanimación, en caso, obviamente, de que aquella persona, aquella víctima, tenga que al que los guardavidas tengan que realizarle la maniobra de reanimación, bueno, que se pueda utilizar entonces este oxígeno para evitar primero el contacto boca a boca, que es una de las maniobras usuales que realizaban los guardavidas hasta antes del contexto de la pandemia. Sí. Bueno, y también porque obviamente es más rápido y más eficiente este proceso.